cuando vayas por tu playa. Piensa, amor, un poco en mí, que por curar mis heridas en otra playa perdida, yo estaré pensando en ti. Cuando tu huella en la arena el agua quiera borrar, piensa que el agua es la vida, que viene y que va, que olvida y que vuelve a recordar. Quizás en el horizonte, caminando como tú, verás la sombra de un hombre sin rostro, sin voz, sin nombre, el hombre del gato azul. Mas no será, pero piensa que aunque yo no estaré allí, en otra playa perdida, para curar mis heridas, yo estaré pensando en ti. Y así, belleza serena, trenza dorada de sol, piel de sal, alma de arena, recuerda que alguien te sueña, ese alguien que soy yo. Y así, belleza serena, trenza dorada de sol, piel de sal, alma de arena, recuerda que alguien te sueña, ese alguien que soy yo, ese alguien que soy yo.